every day they're dumping their garbage in our country. They're sending over their rapists. They're sending over their drugs. They're sending over their criminal scum. And we're doing nothing about it. But I'm going to stop all that. You elect me president of the United States. I, Donald J. Trump, I have a plan. I'm going to build a wall. I'm going to build a great wall across our southern borders, and I'm going to make Mexico pay for it. You mark my words. Viva Presidente Trump! Ya sabemos de su onda, que un chingo nos odia. Su visión es él, el gran pito y Ron Wilson. Quiero que llegue a ser presidente gabacho, porque él quiere ver guerra igual que nosotros. Yo sí quiero que gane el presidente trompudo, porque si él lo empieza, a huevo, nosotros lo acabamos. Tarda a tothom, hola Jota. Hoy estamos al mando. Esto es un tema de brujería que próximamente estará el 18 de diciembre, posiblemente por Mallorca. Y bueno, Juan Brujo nos ha mandado un tema dedicado a Trump. Esto nos llegó antes de las elecciones de Estados Unidos, o sea que, por lo que cuenta aquí, sacará su machete y el 18 de diciembre posiblemente estarán en Mallorca brujería. Hola Jota, com va tothom? Va bé, bones tardes. Bones tardes. Pues això que estàs a 1980, estàs escoltant 1984 a través de Titoita Ràdio i Ràdio Bronca de Barcelona. I de moment som en Larry i jo tots sols, esperam en Raül, no sabem si vendrà o no, en Fede té altres compromisos i en Bernat tampoc sabem res. I clar, en l'excusa de que en Trump ha guanyat les eleccions, contra tot pronòstic, ja he trobat una bona excusa per dedicar, bé, tota la música que he duit jo són de Kennedys. De Kennedys, que és una banda que va flagelar el sistema americà, la nació americana, durant El sueño y todo incluido. Durant ser Reagan, un president que no sé si quedarà empetitit o serà mal de superar per Trump, ja ho veurem, però bueno, que tenen semblances, sí. Tampoc m'ho hem d'oblidar de la família Bush, que també va aportar lo seu. I demòcrates també tenen lo seu, eh? Tenen miga. Cualquiera de los dos... Les dues bandes allà són xunguetes, però bueno. I d'això, com deia, m'he trobat una bona excusa per dedicar el programa net de Kennedy, esperen també escoltar altres músiques i fer una mica de repàs a el que van ser de Kennedy, dels temps en Biafra. I després en Biafra per ell tot sol, amb altres projectes, també segueix donant flagell a els Estats Units, sobretot, i en el món en general. I doncs, si te pare i Larry, poden començar per un tema del seu primer LP, un tema que Pintura, en Trump no ho ha dit clarament, però Pintura li ha passat per això de matar els pobres, Pintura també ho té en projecte, i així feim la neteja grossa. Pues, Kill the Poor. Efficiency in progress is ours once more. Now that we have the new Tehran bomb, it's nice and quick and clean and gets things done. Away with the sense and know me, but no less valued a property. The sense and war, but perfect sense at home. The sun beats down and a brand new day. No more will they tax to pay. A sight of Salem's gonna be flashing a light. Godless millions whisked away. At last we have more room to play. Our systems go and kill the poor tonight. Gotta kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. We heard the sparkle of champagne. The crime rate's gone to three again. A life's of the reason you're in the ceiling light. Jane Fonda on the screen today. Give it to liberals, it's okay. So let's get dressed and dance away in the night. Oh, well, kill, kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor. Kill, kill, kill, kill, kill the poor tonight. Doncs això, matar els pobres avui vespre i tindrem una societat més neta i més quirúrgica, més fantàstica. Fora pobres, tot va més bé. O no, Larry? Vaja. Sin pobres la cosa está mejor, dicen algunos, ¿no? No sé. ¿Yo cómo me considero pobre? Que no se dé vuelta la tortilla alguna. Sí, bueno, hace muchos años que se tiene que dar la vuelta la tortilla y está tardando mucho. Vaya. Bueno, ¿qué hemos tenido preparado ahora, Larry? Ya que seguimos con las elecciones en USA o USA, vamos con una versión que hizo La Furia grupo español, no sé si de Granada, no sé si era gente de Granada. Del sur, vamos, sí, un grupo del sur. Sí, no sé si había también gente de Lagartija ni. Ah, pot ser. Y hicieron tema de versiones de los Clash en castellano y ah, aburridos curioso. De los USA. El yankee quiere matar algún amarillo más que encontró en Camboya, pero ahora no la puede comprar. El yankee con su dólar financiando la presión mundial, limpiándose el camino en todas partes. Aburrido de los USA, aburrido de los USA, no puedo hacer más. El yankee, detective, siempre posando ante la tele, asesino americano que trabaja 7 días sin parar. Ni caso a las barras estrellas, recuerda cuando el Watergate sí. Un saludo a la nueva gente, que nadie escape de allí. Aburrido de los USA, aburrido de los USA, ¿qué puedo hacer más? Aburrido de los USA, aburrido de los USA. Com ho puc comprovar? Ja ha arribat en Raül i ja m'ho ha corregit. Ja m'ho ha estirat les orelles i m'ho ha dit que... ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. ¿Dónde son La Furia, Raúl? La Furia, pues era justamente un grupo, es un proyecto que hicieron la gente de Magnética. Y Magnética eran de Alicante. Lo que pasa es que se afincaron en Barcelona y bueno, y de ahí después salió el proyecto este de hacer... Pues las versiones en castellano de lo que los fue Clash. Más o menos de los Clash. Y la verdad es que lo hicieron cojonadamente, porque la verdad es que... Buenísimo. Muy bueno, la verdad es que hasta parece como si fueran los Clash, pero en castellano totalmente. Sí, sí. Totalmente, parece que los Clash hubiesen aprendido el castellano poco a poco y... Sí. Y estaban ahí con super energía. Pero bueno, Magnética pues nos supo llevar... Para los que no sabemos inglés... Sí, la verdad es que bueno, para los que entendemos muy poco el inglés y tal... saber un poco lo que dice... Sí. Y... Uy, hay muchas opciones ahora. A part de bueno, grupos, ahora va a estar en el Google, sí, y pero... YouTube, subtitulado y... También. Pero escuchar a Furia, pues a veces lo puedes identificar. Lo puedes identificar bien a los Clash porque... Lo hacen y no es de Gigi. No tienes que leer el subtitulado. Lo que pasa es que bueno, las versiones originales siempre a mí siempre me han gustado también, o sea, ajá, que es lo que hay. Pues sí, como yo iba diciendo vosotros, que os iba escuchando por el camino, que he tenido un poco de retraso porque la que siempre el tráfico va muy alterado. Y yo me altero después un poco más. Y las mentes. Y con las mentes, como dice Larry, pues después hay que enfriarlos un poco. Pues sí. Después de este trompazo que ya hemos tenido aquí en el Estado español con la elección de Rajoy, pues justamente va y nos viene el trompazo con las elecciones de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. La verdad es que nadie se lo esperaba y ha sido como... Ahora sí que viene el catetismo. Ahora viene justamente... Es que diuen que ha ganado en todos lados. Sí, yo te puedo... Sí, sí, dime, dime. Diuen que guanyes per mort del va, diguen, parla i tot d'aquesta franja que hi ha entre les dues costes. Sí, jo viendo... De rennes típics. Jo viendo, per exemple, te digo, de, así... De su curto, vamos, no sé. Te puedo decir una cosa, Jota. Fíjate que yo nunca suelo seguir mucho esto, pero... Bueno, este, tampoco, pero... Pero esta, esa, noche, no, esa noche justamente no casi seguiste. Casi no dormí y estuve siguiendo las estadísticas y cómo iba evolucionando las cosas y la verdad es que era un poco triste ver cómo estados que son gente que son muy de demócratas, digamos. No, aparte de demócratas, que por ejemplo la población es muy inmigrante y tal, le votaron, le votaron porque además que justamente pedían que hiciera justamente realidad lo del muro. Sí, pues. Es un poco triste escuchar esto para hablar de algunos inmigrantes, ¿eh? Però men com enginyirà, perquè sí que està molt que fa lo que diu que ha de fer puntura, molta gent ho passarà malament. Y después justamente también escuchar por algunas mujeres que les encanta que les traten así, que les agarren bueno, de sus partes y tal, pues tú dices, o una de dos, o estamos o están en un país que en teoría son súper desarrollados tecnológicamente y económicamente, pero moralmente son o sea, son como si fueran de la prehistoria, o nos hemos vuelto locos. Nos hemos vuelto locos y justamente pues hay gente que les encanta el sadomasoquismo, creo yo. Y bueno, pues yo ya te digo... La América profunda. La América profunda. Y sí, profunda, porque bueno. Es de todo. Claro, pasé América profunda, que... ¿Cuánto hizo Hollywood? No sé, Hollywood... Por mostrar... Hollywood, si te puedo decir una cosa, Larry... Pues, un dels que deuen estar més en contra d'en Trump, si gent de Hollywood. Sí, sí, sí, hombre, California totalmente, però justamente... No, i fa molt, perquè ara... No sé si vaig llegir gent com Samuel L. Jackson, actors així, que van dir que si guanyaven Trump s'anaven d'Estats Units, veuran fins on arriben i això, però bueno. Te puedo asegurar que viendo también reportajes de por aquí de Europa, gente que vive, por ejemplo, en Menorca y en España, que son americanos, están corriendo a las embajadas suyas y a los consulados para poder justamente tener la nacionalidad, o sea, de doble, ser... Doble nacionalidad. No. Quitarse la americana y ser europeo. O sea, no quieren saber nada de su país. Eso sí que, por ejemplo, es triste porque, bueno, a ver... Bueno, pero también que no demanen su español porque han de recordar que en Rajoy no ha construido cap paret, però sí va posar unes alambrades a Ceuta i Melilla. Sí. Per fer molt de mal en els que volien votar això, ben que tampoc no tanta diferència. Estaven antes de que estuviera Rajoy, ja las puso a Aznar. Bueno, el col·lega de los Bush. Por eso te digo. Pero bueno, ya te digo, o sea, como estaba diciendo Larry, Hollywood, mira, en Hollywood yo te puedo decir que justamente ya hubo gente que ya prevenía y le hizo la banda sonora a Donald Trump. Por ejemplo... Te puedo decir, George Lucas, cada vez que justamente que aparece Darth Vader, pues justamente suena la canción de Donald Trump. Tan, tan, tan, tan, tan, no, Trump, Trump. No, no és de Hollywood, però sí també una altra cosa que ha circulat aquest dies, sí. és que van ser profètics, van ser Simpsons. Perquè també, un episodi, a més, no sé quin dia i mes... No, sí, fue hace una... L'any 2000... 2000, por ahí, sí. Que tot anava malament... I per empitjorar, en aquest episodi el president era Donald Trump. I van ser com una espècie de Julio Verne perquè s'ho ha inventat submarí, no van existir, se van anar a la lluna, no van existir. Els Simpsons sí que van ser profetes amb això. Sí. No, i també tuvimos aquí un profeta en Espanya, justament, además, en el estilo flamenco, lo tuvimos con Camarón, cada vez que empezaba tram tram tram tiriti tram tram, o sea, el tío ya sabía chistes que podía malo, pasar. Raúl, chistes malo. Bueno, venga, no. Vamos a nuestro muy vale. Buenas tardes a todo el mundo, esto es 1984, como cada sábado siempre intentamos justamente haceros felices con nuestra música y con la música que os gusta a vosotros y vamos con otro trayazo dedicado a Donald Trump, bueno, que justamente es la banda sonora que tendría que sonar en sus elecciones de verdad. De verdad. Pues seguirem de granante de Kennedy después de mi papá y no me muero de sí. Del primer LP. Tú sabes que es mi grupo predilecto y favorito. Uno, o sea, uno de los míos también. Yo siempre bebo y como de Kennedy. Con de Kennedy. Pues escoltarem, en aquest caso, fan una versió d'un tema que li agrada molt en Trump, Dope Besks, Viva Las Vegas. Viva Las Vegas, sí. A Marte, que piensa que él es dueño de unos cuantos casinos allí en Las Vegas. Viva Las Vegas. Pues vamos con Viva Las Vegas de Dick Kennedy y te lo dedicamos para ti. Oh. Que está dos veces en los casinos de entrada. Sí, sí, sí. ¿Cuántas versiones no han hecho los grupos de Viva Las Vegas? Pero bueno, yo no sé si se le trecho mateix que es original, si es de quién es, un cosa que desconozco totalmente. Si te digo la verdad, yo que conozco un poco la que cantaba Elvis Presley y tal, yo creo que podéis libremente sí. Yo justamente la conocía más en castellano por, bueno, por la frontera. Pero creo que más o menos, seguramente que, bueno, que habla de lo mismo. Sí, pero lo mío te matizo, o sea, no sé. Sí, claro, bueno, ya no te sé. Digo. Es... Porque un Biafra se llengo, tío. Sí, ya te digo, puede hacer justamente a lo mejor la canción más o menos a igual y después le mete, pues lo que tú dices, su sarcasmo y su ironía por un poquito, cambia un par de frases, pero yo me acuerdo de tener ese LP en mis manos. Y tú sabes que siempre las que son versiones y tal, siempre tiene un asterisco. Y me parece que tiene un asterisco, si no voy mal equivocado. Sí, no, digamos, el tema es de un tal Pronus and Sehuman. Sí, sí, sí. Para, sí, yo, sí. Me pues, referís a letras, si se mete o no. Yo creo que sí, pero bueno, bueno, vamos ahora justamente, no lo tenemos aquí en mano y no podemos justamente afirmarlo 100%, pero yo te digo que el 50% fijo, por lo menos la música. No, la música sí, la música sí, la letra. La no, letra. Ya, pero bueno, es justamente para seguir con la coña y la ironía, pero vamos. Seguimos, siguiendo sí, con... La rima, sí, por ahí, que te prepara un colega dentro. Hoy he visto una foto de Donald Trump con Gigi Allen. Con un punky. Ah, con Gigi Allen. Bueno, uno también que me mola mogollón, pero vamos, solo musicalmente. Bueno, conocemos también sus gustos. Sus gustos, o sea que... Se tiene que confirmar a ver si eran amigos. No sé. Bueno, amigos, no sé. Pero problemas de ellos. Para... ¿En su juventud o sí, justamente bueno, posteriormente? Es que hombre, tenía un contexto. Gigi Allen va a morir a principios del mar antes, ¿no? Por eso te digo. Gigi Allen fue... Era, como era muy destructiva, no sabías bien la edad que tenía. O sea que... Bueno, a día de hoy, a día de hoy no sé si tendría ahora unos 50 y algo por ahí, pero sí. Vamos. No, yo creo que murió en el 93. Sí, por ahí, por ahí. 26 años, sí. 23 sí, sí. años. Sí, pero... por ahí fue que murió, ya hace una veintena de años que sí, murió sí. Gigi Allen. Pero vamos, muchas veces hay gente que se hace fotos y entonces claro, después es lo que, sí, no, lo sí. que puede pasar. Bueno. Yo, por ejemplo, me puedo poner un día a lo mejor al lado de Felipe VI, pero por, ¿sabes? En plan coña me hago una foto y digo, mira, es que parecemos como amigos. O a lo claro. mejor dicen, oye, ¿quién es el que está al lado de Felipe VI? ¿O quién es el que está al lado de Raúl? Pues nada, para el amigo Trump de su amigo Gigi Allen. Pues venga. Aunque no sean. Aunque no sean, o posiblemente sean. Lo que sea. Hey, hey, hey. Suck Pues sí, sí, sí, Gigi Allen aquí. No sé si a lo mejor es que invitó a Donald Trump a hacer un discurso antes de que él cantara, pero sonaba muy, muy, muy zombie, muy zombie, muy zombie los comentarios que hacían en el escenario. Bueno, pasando justamente, dime. Bueno, pasando justamente con lo que estábamos comentando de que habíamos justamente muchas premoniciones y que justamente estaba todo como muy, muy, muy estipulado de que en el futuro saliera Donald Trump como presidente, pues justamente ya en el 99, justamente las elecciones que iba a haber en el 2000 y tal, a ver quién iba a ocupar el puesto en la Casa Blanca, el grupo justamente Rage Against the Machine, también justamente pues hicieron como una especie de visión, ¿no? Y le dedicaron también una canción a... pues eso, a nuestro gran ilustre Donald Trump, que hoy le estamos dedicando este pedazo de programa de 1984, con nuestra lista que tendría que haber sonado justamente en sus mítines y bueno, y en su larga trayectoria que ha estado por todos los Estados Unidos y tal. La canción que justamente escribió y dedicaron los Rage Against the Machine en el 99 se llama Sleep Now and the... In the Fire. In the Fire. Vamos con Rage Against the Machine. Jesus, yes! Machine Rages On, or Rage Against the Machine. That band is anti-family. Molt bé, que tu fas de la Rocha i companyia. Hombre, como siempre, tú sabes que Ray de la, el de la Rocha es totalmente contrario a todas estas políticas que van en contra de lo que sea. O sea, antisistema total. Ya cuando salieron en el 91 este pedazo de grupo, pues ya se veía venir a lo que nos podíamos... lo que te puedes encontrar en sus conciertos, que es justamente mucha rabia y muchas ganas de transmitir que están en contra de todo lo que no sea favorable a la ciudadanía que quiere estar en paz en cualquier parte del mundo. Y bueno, pues sigamos aquí pues dedicándonos nuestro gran playlist a Donald Trump con estas músicas que tendrían que haber sonado pues eso, en sus campañas de mítines que han azotado por los Estados Unidos y donde ha ido yendo poco a poco en cada estado que a veces ha doblado o ha triplicado por justamente conseguir los votos que él pensaba que podían ser, pues eso, para él, pues... Muy difícil de conseguir. Muy difícil de conseguir y que podían justamente darle eso, el empujón para estar donde está. Bueno, ¿y a dónde ha llegado? ¿A dónde ha llegado? Que tristemente, viendo que un tío que nunca ha hecho política, siempre lo único que le ha interesado ha sido los negocios. Es un showman, ¿no? Él le encanta hacer mucho un show. Payaso, sí. Para ofender unos payasos de pues. Exactamente, la verdad es que... Yo cada vez que lo veía por televisión, te lo juro que es que, aparte que le llaman ya eso, el presidente naranja, porque es que siempre está súper colorado, y el pelucón, y la verdad es que al final peluca no lleva. O mejor pero... de la vodka, yo que sé. Yo creo que le da más al Jack Daniels pues, o que sea. Al Bourbon, porque no creo que sea mucho de vodka. Aunque dice que justamente quiere hacer muchas amistades con Putin, o sea, imagínate tú, ahora ya esto es lo que nos puede conllevar. Vaya dos. Sí. Pues no sé si lo que ara va per Trump, això és un tema que m'ho ha preparat en Larry i el mateix molt... Bueno, va dedicado un poco más para todos nosotros los que estamos en las trincheras. The Steel Littlefingers, Suspect. Buen grupo. The Beast. Suspect Device. Creo que algo va de... Resumiendo un poco la letra, soy una bomba a punto de explotar. O sea, no me toques los cojones. Pues sí, puede ir justamente pues eso, dedicada a nosotros, que justamente cuando vemos estas cosas y es lo que está pasando ahora estos últimos días en las calles de cualquier parte de Estados Unidos, que la gente está, eso, hasta los cojones de que le tocan las pelotas. Tú lo has dicho ahí, Larry. Steel Littlefinger. It's a suspect that fights us into the dead. The solutions are the problems. They put up the walls. All inside time and privacy. Pretty sure we can fuck off. They play the games of power. They cut us on the back. They deal us to the bottom. But what do they? Un buen tema, Larry. Vaya, buenísimo. Es que los Steel Littlefingers, la verdad es que era un grupo que socialmente sus canciones están dedicadas a eso, en contra de todo lo que nos da mucho, bueno, da mucho por culo. Mal hablado, aquí estamos un poco. Bueno, no somos mal hablados, no importa negarlo. No, ya, pero como estamos en horario infantil, pues a lo mejor no tenemos que seguir qué tacos decir por la radio. Y bueno, entonces siempre, pues eso, sus canciones estaban siempre, pues eso, dedicadas a todo ese sistema que quiere provocar que estemos fatalmente mal entre nosotros y ellos. Hombre, un grupo irlandés, me parece. Irlandés, exactamente, sí. Gente de la calle, gente obrera, gente... Sí, justamente lo que nos gusta a nosotros. Lo que mataría a Biafra, Kill the Poor. Kill the Poor, sí, pero Biafra lo decía con otra ironía, que justamente, pues, él, aparte de decir Kill the Poor, él... Podía haber dedicado una canción a Kill the Rich. Bueno. Que bueno, se puede justamente también interpretar así. Siempre todo, ya te digo, metafóricamente, si tú coges una canción o un poema y tal y lo analizas, siempre lo que lees a lo mejor es todo lo contrario a lo que se refiere. Esto es el estilo de Biafra. Es exactamente. El sarcasmo y la ironía. Sarcasmo y ironía, y se llama Tello. Yo quiero un Biafra. Pues mira, vamos a ir justamente con otra de las bandas que ya te digo que tendrían que estar en el playlist, de Donald Trump, el Trumpazo. Seguro que lo están. Seguro que... Y si está, está seguramente que en la lista de la CIA o del FBI buscándolos, como siempre. Y vamos a pasar justamente con otra de las bandas que, por ejemplo, a mí me encanta mogollón. Y las hemos puesto muchas veces aquí en el programa y en muchos programas de radio seguramente que también los habrán puesto. Y son el grupo Fugazi. No, Fugazi no, mentira. Minor Three es otra de las grandes bandas que también, pues, siempre sus canciones, aparte de que ellos hacían un estilo de que no tomaban drogas, no fumaban, no bebían, y otra de las cosas que estaba en su lema es que no follaban. Bueno, es un maneras de vivir. Es una manera de vivir que si pueden algunos, pues mira, bienvenidos a esta sociedad que se puede hacer muchas cosas, ¿eh? Straight edge. Sí. Pues vamos a escuchar a The Minor Three, la canción In My Eyes, en mis ojos. Pues sí, Minor Three, en mis ojos estarás, Donald Trump, ahora en mi mirada y en el punto de mira. Y el punto de mira, como dirían los grandes francotiradores de tu armada y de tu, y no sé, de tus perros guardianes. Y de tus perros guardianes, exactamente, sí. Pues dime, Jota. No, ¿quién habla de ti? No, pues vamos siguiendo con esta pedazo de lista que tenemos aquí compartida en 1984 para el resto del mundo, aquí en el 107.7 desde Algaida al resto del mundo. Y vamos a pasar con otra banda, también terroríficamente, pues eso, brutal, y directamente a, pues eso, dedicada a Donald Trump, que son, como no, los Black Flag. Iremos a escuchar la canción que... Esta seguramente se la vamos a dedicar a los que hoy no están con nosotros aquí en 1984, a nuestro gran amigo Fede y a nuestro gran amigo Bernat, que es la canción Rise Above. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. I de, poden seguir en el repart de Kennedy, Raül, si t'assembla? Sí, sí, hombre, com no. I ara seguirem l'any 81 amb aquest, entre cometes, EP 12 polzades, que és una crítica ferotge en a la dreta religiosa, a la dreta aquesta de molta moral, i hem triat el primer tema per escoltar d'aquest EP, com deia. Bé, l'EP és Single We Trust, amb una famosa portada d'en Winston Smith d'un Sant Cristo crucificat, una creu de feta de bitllets, de dòlars. I, com deia, hem triat el tema Moral Majority. To our Lord and money unto me. O Lord in heaven, let us pray. You deceivers, give me your pay. Thank you. Pues punk més visceral del The Kennedys. Yo he tenido que soltar los cascos y pegarme aquí un pequeño bailoteo porque esta es una de las canciones de The Kennedys que me encanta mogollón, como el grupo va a toda pastilla, el bajista, tío, vamos. Yo mira que tengo el concierto en VHS y es total esta canción ahí en pleno apogeo, el público se echa, vamos, al escenario y, bueno, el Biafra una por los aires. Una cosa bastante común en los conciertos de Kennedy, sí, mucha gente en el escenario y yo, sí, y más que justamente te digo, a mí lo que me llama mucho la atención a veces cuando veo conciertos en Estados Unidos o en Inglaterra mismo también, son los conciertos que se montan a veces en los bajos de los mismos hoteles. Y la verdad es que alucino, tío, de cómo se peta, tío. Y bueno, aparte de eso, de que afuera hay un montón de policías esperándolos y tal. Pero vamos, es una pasada, tío, de cómo se peta el... O sea, tú imagínate hacer aquí un concierto en los bajos, por ejemplo, del Palace Atenea. No me lo imagino. Pues yo sí me lo podía imaginar, pero vamos, eso es una cosa que es impensable. Pero bueno, tú sabes que en los bajos del Palace Atenea hubo una sala de conciertos. Que justamente era de la Cultura Club y tal, que allí tenían su sala de conciertos y tanto su sala de fiestas y tal, pero vamos, allí hemos vivido conciertos pum pum pum, pero bueno, de rock and roll ha habido. Sí, pero tal. Otro tipo de conciertos. Exactamente, ¿no? Pero también, sí, ya te digo, o sea, a veces es una cosa impensable de cómo justamente, ya te digo, ver que grupos punkis estén ahí en los bajos de cualquier hotel de 4 o 5 estrellas de estos así, de que va mucha gente, y verlos ahí, pues eso, lleno de gente que para ellos son, pues eso, fauna ibérica. Bueno, pues vamos a pasar con uno de Doha, exactamente, el grupo de Canadá. Go to hell, do you think you are a... No sé. Vete al infierno, no sé qué puñetas. No sé qué del infierno y vos, o algo... O Donald Trump, vete al infierno y no salgas nunca más, ¿no? Algo así. Sí, no sé. No sé si es Trump o quién, pero... Se lo aplica. O quien sea. Hoy justamente es Trump porque se lo dedicamos a él. El fascismo nunca perdió. Exactamente. Se escondió. Pues vamos allí con ese pedazo de grupo de Canadá, Doha. It looks like me. Who the hell do you think you are? Tip a ballet to get your role. Who the hell do you think you are? Take a hook into Cypress Wall. ¿Quién ¿cómo? Crees que tú haces el infierno, algo así? Sí, algo así sería Key Crows, Key Fall Infernes. Pues sí. Donald Trump y compañía. Sí, gente como esta pueden hacer el infierno, que a veces ya te digo yo que el infierno es muy bonito, pero vamos, con gente de esta, si te digo la verdad, no me gustaría encontrarme con ellos en el infierno. Me gusta verlo, pues como... Le gustaba también hasta Scorbuto, tener un infierno dulce. No agrio y amargo con gente que no queríamos ni verla ni de reojo, como diría yo. Y digo siempre. Pues bueno, después de Doha, que bueno, mira tú que por dónde, no vamos a hacer un alarde de lo que está pasando, porque justamente si estuviera aquí nuestro gran amigo Fede diría, Raúl, no tienes ninguna necrológica y tal. Digo, pues sí, tengo una necrológica, pero hoy no viene a gusto. La necrológica de este canadiense también que nos ha dejado, que es Leonard Cohen, porque bueno, es un gran poeta, le gustaba mucho Lorca, y justamente otro canadiense también ayer hizo encima años, que es Neil Young. Entonces todo coincide un poco poniendo este grupo canadiense que es Doha. Pero bueno, Canadá está de moda en estos momentos. Canadá, bien. Sí, Canadá siempre. Mira tú, ahora justamente les puede romper un poco también el negocio que tenían los canadienses con los europeos, porque el tratado de libre mercado, que los americanos, los estadounidenses a lo mejor se lo pueden romper, pero bueno. Dejemos estas cosas económicas y sociopolíticas aparte y nos vamos a lo nuestro, que es justamente rock and rollear. ¿Político? Político también, pero con más gracia, que es lo que más nos gusta disfrutar y que puedan disfrutar nuestros oyentes al otro lado de los micrófonos de aquí, de nuestra radio de Titoyeta y de nuestro programa 1984. Pase lo que pase, te la tienes que rebuscar. Siempre, siempre, siempre. O sea, políticamente... Estamos aquí. Hay que estar atento, pero que le den por culo. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, te digo... Yo soy yo y me doy de comer yo. Si te digo la verdad, mira, no apostaba por ninguno de los dos que saliera más. Está claramente que salieran, ¿no? Pero claro, el otro día, por ejemplo, hago un pequeño inciso, me comentaba un amigo, dice, mira, es que ¿sabes qué pasa? Aparte de que en Estados Unidos son muy racistas algunos, pues también son muy machistas. Entonces, claro, no veían cómo podía una mujer pues gobernar Estados Unidos porque le viene muy grande. Pero digo, bueno, digo, las mujeres pueden gobernar tranquilamente porque hemos tenido pues diferentes casos, ¿no? En esta vida. Y algunas han estado mucho tiempo en el poder, como la Dama de Hierro, una, por ejemplo, o como la Merkel. Que mejor que no hubiera estado, pero bueno. Bueno, les dio un poco por culo a los de la Cámara de los Comunes, no. De los Lores, o sea, no te digo no que no. Tal, pero bueno, ya te digo, no viene al trapo y tal, y claro, me comentaba eso, de que justamente no veían como una mujer pues pudiera gobernar pues Estados Unidos, porque decían que podía ser la catombe mundial total. Digo, mira, eso... Es como justamente decir de que en el rock and roll tampoco podían cantar las mujeres, y mira cómo también cantan y nos hacen sentir y vibrar pegando botes cualquier mujer, como cualquier chico que esté cantando enfrente de una banda o en solitario. Y como no, pues vamos a poner a Fugazi, y la canción de Fugazi será Waiting Room. Fugazi. We'll be right back. Wow, Fugazi, como siempre, también súper contundentes con su rabia contra el sistema que nos hace cada día esta gente estar enfadados. Enfadados, no es que sea, es que la palabra enfadados yo a veces no creo que sea a veces adecuada, es justamente pues indignados y alterados y parece que tengamos siempre que estar en lucha. Puteados. Sí, puteados también. O tal vez lo que quieren. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque digo, mira. Así no estamos atentos a lo que pasa. Yo te digo una cosa. Encima, después de ver también los resultados de las elecciones nuestras, de aquí con Rajoy, y viendo a quién han puesto en los gabinetes, ya solo ver a Cospedal en defensa, yo digo, tío, digo, viene la tercera guerra mundial o la tercera bomba atómica. Puede ocurrir de todo. Si Hiroshima y Nagasaki tuvieron una gran hecatombe, yo creo que ya cualquier parte del mundo con esta tía, pues ya te digo lo que puede pasar. Ya te digo. Bueno, tendremos que aguantar el chaparrón. Hombre, yo sí. Si digo la verdad, ni con los paraguas nos podemos salvar del chaparrón. Sí, ni con paraguas, o sea que. Que no le tire chunga. Bueno. Ya te digo. Ya, mira, es que me hizo mucha gracia. Es que no puedo justamente quitármelo de la cabeza viendo cómo estaban jurando la legislatura y cada uno. O sea, había unos cuantos que ponían las manos en la Biblia de la Constitución y había algunos que solo la ponían en la Constitución o en la Biblia. Ella es que ni en ninguna de los dos estaba así como diciendo, uy, ¿dónde la pongo? Y tal. Y encima después la Soraya, pues con una cara de sonrisa, tío, como diciendo, os vamos a putear otros 4 años más. Y diciendo, tío, digo, es que da, ya te digo, no da rabia. O sea, es que, buah, es para pegarle clotellada hasta no parar. Bueno. Bueno, vamos a lo que decimos aquí en 1984. Como no, la música es lo que nos trae justamente un poco de virilla y nos realza el ánimo y el estar, pues eso, con nosotros aquí en reunidos y disfrutando pues de nuestras reliquias musicales y de nuestras anécdotas, pues de juventud, ¿no? Y de la que no puede ser de juventud, de las que pueden pasar. ¿Qué nos tienes preparado, Jotita? Un altre clota ja d'en Biafra. Otra, sistema. Exactament. En aquest cas, We Got a Bigger Problem Now, que és una versió que varen fer el mateix de California Overales. Simplement, California Overales anava dedicada a un senador de California, no sé si era un senador o un polític de California, i en aquesta peda d'un any després, el tema We Got a Bigger Problem Now, simplement se va canviar el nom d'aquest senador per de Ronald Reagan. I'm Emperor Ronald Reagan. Som l'emperador Ronald Reagan. I vos podeu imaginar que a partir d'ara, en el concert de Guantanamo School of Medicine, en Biafra, quan canti aquest tema, que el sol que està sovint, haurà canviat el nom de Bush o qui sigui per l'emperador Donald Trump. Exactament, segurament que l'harà. Ya cuando vine aquí, hasta lo cambió y ponía Rajoy o Aznar y todo. Segons el lloc, segons la persona. Exactament. Hay nombres que entran bien en... Sí, pero bueno. Hombre, para esto, si te digo la verdad, hay que ser siempre un gran frontman, ¿eh? Para poder hacer este tipo de cosas y tener una tabla que te cagas. Pero vamos, Biafra tiene no, de todo. No va a curt, això. No, por eso te digo que Biafra está sobradísimo. Sobradísimo. Pues, que vos podéis si escoltamos... Tenemos un problema gros, ¿no? Pues vamos ahí con Dick Kennedy. Last call for alcohol, last call for your freedom of speech, drink up, happy hour is now enforced by law. Don't forget our house special, it's called the Tricky Dicky Screwdriver. It's got one part Jack Daniels, two parts purple Kool-Aid, and a shaker of formaldehyde from the jar with Hitler's brain in it we got in the back storeroom. Get rid with fascist cravings. Still, you make a president. Human rights will soon go away. I am now your charge. Now I command all of you. Now you're gonna pray in school. And I'll make sure they're Christian too. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice, California. Uber Alice, California. Shabba, shabba, shabba do I. Cause this land will control you. Still you think it's natural. Never nothing but a master race. Still you wear a happy face. You close your eyes, can't happen here. Alexander Haig is near. Vietnam will come back, you say. Join the army or you will pay. Join the army or you will pay. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice. California, Uber Alice. Another drink, a few more pretzels, a little more MSG. Turn on those Dallas Cowboys on your TV. Lock your doors, close your mind. It's time for the 2-minute warning. Welcome to 1984. Are you ready for the Third World War? You too will meet the secret police. They'll draft you and they'll jail your niece. You'll go quietly to boot camp. They'll shoot you dead, make you a man. Don't you worry, it's for a cause. Feeding global preparations cause. Die on a brand new poison gas. It's Salvador, Afghanistan. Making money for President Reagan. Making money for President Reagan. And all the friends of President Reagan. California, Uber Alice. California, Uber Alice. Uber Alice. California, Uber Alice. California. Pues sí, sí, sí. Temazo. Dick Kennedy lo tenía muy claro y te lo di, y siempre te lo decía así de claro. Así sin tapujos y sin censuras. Claramente. Bueno, nos tiene preparada aquí Larry después también pasar un poquito, porque bueno, tampoco todo es en inglés, en anglosajón, y tenemos preparado aquí un grupo también reivindicando un poco la estupidez de estos políticos, y como no, nos referimos a una de las grandes bandas del norte, de aquí, de, del Estado español, como no, Scorbuto, como le gusta también a nuestros grandes oyentes. Y Larry, dime. Sí, de Scorbuto ha llegado el momento. Exactamente. El fin. Ha llegado el momento y el fin. Porque el fin. Nadie está libre de pecado. Madre mía. La que nos puede pasar de aquí en adelante. Pues bueno, pues vamos con esa canción de Scorbuto. Ha llegado. A todos nos puede tocar. El momento. Y nos toca. Y nos toca. Oh, ser el americano o quizás el japonés. Puede ser el ruso o el español tal vez. Pero bueno, el fin y el principio. El fin de un principio. El fin de un principio, exactamente. Scorbuto, una de las grandes bandas que siempre nos acompañará en nuestro curso de 1984, de aquí, allá y donde estemos. Yo te digo una cosa, que con ellos me iría a un infierno dulce, ya te digo. Pues bueno, estábamos escuchando eso, pues ya llegó el momento y es el fin. Pero bueno, no es el fin de nuestro programa. Aquí seguimos hasta las 6 de la tarde, como cada sábado. De 4 a 6 nos podéis escuchar en el punto 107.7 de la radio FM de Titoyeta Radio para el resto del mundo. Y si no, pues ya sabéis, en estos podcasts de Titoyeta, en los podcasts de Radio Bronca o emisión de los miércoles y los viernes. Y si no, también en Radio 77, podcast de Radio 77, exactamente. Bueno, vamos a pasar contra Donald Trump, seguro. Eso es seguro. Contra Donald Trump, Rajoy. Y justamente los que están apoyando mogollón a Donald Trump son la gente de, bueno, de la extrema derecha totalmente, que están gobernando en toda Europa. Por ejemplo, el presidente de Hungría, que yo me he quedado, bueno, sin palabras, tío, viendo y diciendo que al fin ha llegado la democracia. O como María Le Pen también, de ahí en Francia, que están cogiendo mucho auge. Muchos de estos partidos. Triste esto, es triste, ya, porque sí. Esa extrema derecha realmente sí que gafa, que retilla por. Sí, sí, sí. Exactamente. Y más que ahora con el tema de los refugiados y tal, pues mira, se suma pues bastante más que a Donald Trump, pues con el tema de que dice que va a montar un muro, pero a día de hoy también me he enterado de que no hay presupuesto para poder hacer ese muro, aunque diga que lo va a pagar los mexicanos, pero los mexicanos van a decir que por aquí, puy aquí, verás Porto Pi. Y bueno, pues como no, vamos a poner a justamente un grupo que se llama State of Alert, o sea, SOA, un grupo de Washington que capitaneaba Henry Rollins. Y ya que hemos puesto antes Black Flag también con Henry Rollins, pues como no escuchar a SOA y la canción, pues que va muy bien para este tema que estamos hoy comentando, que es, pues eso, la presidencia de Donald Trump. Public Defender, SOA. Pues así son. SOA, State of Alerta, estado en alerta, o estado de alerta. Estamos todos, sí, en este mundo, estado de alerta con todas estas injurias y calumnias que nos dan estos partidos que se creen que nos van a resolver los problemas. Antes de seguir con el programa, pues podíamos hacer un poquito de agenda y recordar que justamente el 10 de diciembre en la factoría de SO, pues para los que les interese escuchar Grand Punk, será la presentación del disco en directo en carne viva, con proyección de fotos y 27 años de punk rock a toda hostia del grupo Guadaña, que estarán en la factoría de SO a partir de las 9. Se está justamente gestionando pues que salga un bus de Palma hasta Santa María. Será, pues bueno, la información la podéis encontrar en el Facebook de Guadaña, que irán informando de cómo poder pues poder coger ese bus y poder ir hasta Santa María. Y esto está justamente pues gestionado por Guadaña, exactamente, y estarán también, verde, que tocando ese mismo día con Estiércol, Altercado Sonoro y Síndrome de Abstinencia. Será a partir de las 9, con entrada que será de 10 euros con CD más DVD y 5 sin CD. Ya sabéis, ya iremos informando más adelante de este concierto. Dime. Que això és una putada, perquè dia 10 a la posició es trau present en el seu EP. EP, sí, bueno. bueno, habrá que partirse un poco. Si, por ejemplo, desdoblarse. Hay que desdoblarse. Si uno empieza más tarde, pues tal. Pero bueno, ya miraremos a ver cómo nos lo montamos para poder estar tanto en uno como en otro. Yo, si te digo la verdad, intentaré estar en uno de los dos, fijo. Si puedo a los dos, a los dos. Y si puedo estar en uno o en otro. Que bueno, el de Trau, lo que tú dices, será en esa posesión el día 10 también. Pero el horario no sé quién es. El horario no lo tengo aún en mis manos y tal. Pero bueno, también tengo que el día 3 de diciembre esa posesión estará justamente tocando junto a De Cráneo y Orquídea, el grupo del País Vasco, que es Ochi Di Farfalla. Ochi Di Farfalla. Como banda. Como banda, exactamente, como banda, no como dueto, como han estado viniendo un par de veces aquí a las islas. Y bueno, y por ahora no tengo más agenda que yo vea por aquí. Y bueno, pero ya iremos, justamente como estos conciertos son para el mes de diciembre, ya iremos informando de más cosas. Molt bé. Pues seguiremos en Sort de Kennedy. Uy, vos aburriremos en Sort de Kennedy. Me tienes ahí muy contento, ¿eh? Cómo te mola tenerme contento hoy. Hoy no me meto contigo. Si te metes, te jodes. Me entra por un oído, me sale por el otro. No, no sé, pero tú sabes que, bueno, como siempre estamos aquí con... Ah, hombre, es un pique de broma. No, ya lo sé, pero que justamente hoy es una de las cosas que más me gusta compartir contigo el programa. Pues ya no los pongo más. Porque justamente hoy no traemos justamente ningún split. Ah, no, hoy no. Hoy no hay ningún split. Bueno. Pero hay temporada por delante de mogollón. Bueno, de Disque y de cuál LP? Pues seguiremos en su segundo LP, que es del 82, que es Desastres de la cirugía plástica. Ja en Biafra començava a tenir lions, sobretot en su guitarrista, en Nate by Ray, perquè en aquesta època temps per mig, fitxar per Polygram, a Polydor, una multinacional. Sí, Polygram era. I en Bayrai i baixista sí que volien això, però en Biafra fort i normal és que no, ell que no li va dir que... I aquí ja van començar la distanciació, però bé, Són dic, coses que passen en el grup. Sí, bueno, si un té unes idees i els va respectar i s'altre van més en els dobbes, no ho sé. Però bueno, que ja tingueren un lío per aquesta època. Escoltarem el tema Government Flowers. Oh, sí, otro de los grandes clásicos de Dick Kennedy. Es que Kennedy. Y que aún sigue tocando y cantando Biafra con su banda de School of Medicine de Guantánamo. Pues vamos con... Fiebre de Government. Exactamente, vamos. A Fiebre de Government. Ay, qué feliz soy. Escuchar a Dick Kennedy me mola mucho. Los Kennedys me rejuvenece mogollón. Mola. Ya estaría, digo, estaría ahora sentado en un sofá y escucharía a Dick Kennedy una, dos, tres, 200.000 veces, 200.000 veces, todas las veces que sea, hasta que se acabe el alcohol. Pues bueno, sería como un Charles Bukowski en medio de, no sé, de mi letargo. Qué feliz. No sería. Sé si un lágrimas te has preparado. Pues si no tiene preparado, yo tengo aquí preparado. Sí, me parece que sí. Tengo preparado aquí a los Circle Jerks. Algo ibérico, me parece. Ah, oh, no. Los Circle Jerks, bueno, sí, sí, los Circle Jerks los tengo aquí preparados, que es otra de las grandes bandas que además, que como no, hoy pegarían mogollón en la playlist de Donald Trump a escuchar en sus meetings. Y como no, pues una de las canciones que más me gusta de ellos, como todas de los Dick Kennedy, como todas de los Circle Jerks, es la canción de Nervous Breakdown, rompiendo los nervios. Circle Jerks. millón. La bolsa de Nueva York, a la mayor gloria de Dios. Va mal el negocio, manda la caballería. Va mal el negocio, manda la caballería. Wow, wow, wow. Pues bueno, después de escuchar Ziggler Jazz, ya sabéis que escuchar también a otra de las grandes bandas del punk rock nacional, como no, La Polla Record, con su séptimo de Michigan de su disco Salve, está dedicadísima a Donald Trump, para que sepa que tiene toda la razón, Evaristo, que la bolsa de Nueva York controla todo este mogollón. Y cayeron en picado, pero ahora están otra vez en alza. Siempre pasa lo mismo. Yo digo, mira, si pasa lo de la crisis del 29, puede ser una debacle total y mundial a lo que pueda pasar bueno, pues de aquí en adelante. Nos vamos con otra banda, con los Agent Attitude, y la canción que vamos a escuchar de ellos es la canción No Control. ¡Wow! Agent Attitude, un grupo total. Y eso, No Control, No Controles mi sistema, No Controles mi vida. Es lo que justamente predicamos nosotros, que no nos gusta que nos controles. Y más con justamente, pues eso, con sus perros adiestrados, como siempre decimos. Bien adiestrados. Sí. Vamos ahora con otra de esas que me tienes por ahí preparadas. De un grupo que no conozco. No conozco ningún. No conozco ningún. Hoy estoy muy volando un par de Kennedy, pero bueno. És un abús. Bé, no... És sa, no mos fa mal. A mi no. Hace bien. Sí. Pues, de seu tercer LP, CLP puntura més eclèctic, és més raret. El Frankenstein. Frankenchrist. És el Frankenstein. Un LP que ens va dur tenir molt de problemes. Bastante, sí. Van tenir, bé, ja han contat altres pits, que dins l'interior hi havia un insert d'un quadre dibuixat per pintor i escultor Giger, el pintor suís que va dissenyar el més famós Alien, de la pel·lícula, un quadre que es diu Penis Landscape, que és on hi ha unes polles i unes vagines totes entrellaçades i això. Clar, i aquest quadre, fora volat, va dur bastant de problemes en els Kennedys. Quasi l'Alternative Tentacle va pegar per avall per pagar judicis i això. I com que és història, l'hem contat altres pits, ho deixarem anar. I escoltarem un tema d'aquesta LP. Després, més endavant, escoltarem un altre. I el cap i la fi, per enviar Free Company als Estats Units, simplement era una nació de l'infant, Hell Nation. Pues dic que n'he dit Hell Nation. Legends what they teach us, trappers and greed. Legends what they give us, cocaine and speed. Legends what they carry every battlefield up their ass. You're the one who dragged the hell, now you bring them back to this hell nation. I bet you've got no choice but some quantum vote. When it's country, they call, we'll die in the same boat. In this hell nation. to help the guilty in this hell nation. It's the only world we got. Let's protect it while we can. That's all there is, and there ain't no more. Hell is a capital for all the nuclear friends. So yet no one cares, they've got the chance to breathe. Hell is an afternoon for the minimum wage. So kick out the murder when it stands to the train. And this hell is a hell is a hell is a hell is a God is bad people. In this land, if you help no one, you're guilty. Pues no, eso. Nación del infierno. Dick Kennedy, la verdad es que siempre dando ahí el punto. ¿Dónde más duele? El punto y la I. Pues vamos a pasar con otra de las grandes bandas también que había en el circuito también. Como tú estabas comentando al principio del programa, que gobernaba allí en Estados Unidos el otro republicano, Ronald Reagan, ese actor de Hollywood. Que llegó, sí, que llegó a ser presidente, mira de tú por dónde. Y escucharemos de RKL, de su LP, Reverse in the Beautiful Feeling, la canción Why. ¿Por qué? RKL. A state identical to that curious 20th century earth disease called hard drug abuse. As a Vulcan, I find the need for hard drugs to be totally illogical. Wow, wow, wow. RKL, como siempre, dando tanta caña aquí donde estén. Bueno, vamos justamente, pues eso, comentando que Donald Trump ha llegado al poder. Nadie se lo esperaba, pero mira, todo siempre llega. Y los grandes oráculos no pudieron justamente adivinarlo. Lo adivinaron justamente más los oráculos musicalmente. Cómo no, pues gente pues que hemos estado poniendo toda esta tarde aquí en 1984. Y que ya pues muchos años atrás pues se podía ver y predecir que algún loco como un millonario pues llegará al frente del poder de los Estados Unidos sin ser nada políticamente pues correcto como él, porque viendo los mítines haciendo de showman y pensando que hacía gracia al mundo, a nadie seguramente que le hacía tanta gracia, y a él sí, y a sus representantes y militantes que le siguen allá por donde estén. Vamos a pasar con otro grupo, Jota, que nos tienes preparado aquí. Bueno, ahora romperé ese ritmo, porque escoltaré más de Kennedy, pero a lo de rede todo. Ahora escoltaré una otra banda americana, si espero que un Larry... Vai, ou tem, mas peraí que sim, Sonnets ao Rotten. Uma outra banda que me olhava muito, sim, uma banda de ignorantes, uma banda de ponte que este mito tem a tope. E escutaram este tema de seu, já não me recordo, terceiro EP, mas peraí de ré. Não, mas igual, American Edits. American Edits Atus Rotten. We'll be right back. You'd have to set free. Get up in the morning, get to bed at night. Time for war, sweet old boy. Got some dead, just like me. Make nothing, set me free. I live my life without any thought. A tu Rotten, como siempre, tan arrolladores, que es lo que más nos gusta aquí en este programa de 1984. Vamos a pasar con otra banda que ya justamente, ya que ganaron ese estado también de Michigan, seguramente que el que no estará muy de acuerdo de que hayan ganado allí, Donald Trump, es la gente de Iggy Pop and the Stooges, y vamos a poner la canción de su LP, Sink, Seek and Destroy. I'm a sleepwalking cheater with a heart full of napalm. I'm a runaway son of the nuclear A-bomb. I'm a world's forgotten boy, the one who searches and destroys. Somebody gotta help me, please. Somebody gotta save my soul. Baby, death ain't for me. Oh, look out. guau, guau, Iggy, cómo no, ahí dando caña. Sí que seguramente que estará muy en contra de todo lo que ha pasado allí en el estado de Michigan con, pues eso, con la victoria de Donald Trump allá en ese estado. Pasamos con otro grupo, que era Humilitate o... Vamos con Humilitate. Pues seguimos, vamos, con el norte. Seguimos con el norte, como no, que siempre perdure. Y de Humilitate, ¿qué vamos a poner, Larry? La voz de tu amo. La voz de tu amo. Pues vamos con Humilitate. Fantàstic. Humilitat. La voz de tu amo. Pues bueno, ja s'està acabando. Ja ha arribat el moment de dir adéu. Sí, de dir adéu. Se hace que sempre... Fins un altre. Fins la setmana que ve. Sí, la setmana que viene segurament que serà més atrollador i esperem... Menys hi són tots, menys hi ha en Fede i en Bernat. Sí, segurament que estarem tots. Si no, pues los que estemos segurament que hacemos un programa como siempre nos gusta, como a todo el mundo le agrada. Y bueno, y siempre con buen rock and roll y buen rollete, no con lo que nos traen los políticos siempre debajo de su maletín. Sí. Pues bueno, nos vamos a ir despidiendo de 1984. ¿Y con qué nos despedimos? En sort de Kennedy Row, nos han quedado en el seu tercer de Penny, Frankenchrist, pero es un tema que canta... Y no has puesto el bedtime. Bueno... un altre dia. Otro podem dia. Podem seguir a molta temporada. Però com deia, podem escoltar els temes... Ses barres y ses estrellas de su corrupción. Stars and Stripes of Corruption. Vale, pues nos despedimos. De Kennedy. Nos despedimos con Dick Kennedy. Fin dissabte que ve. Fin dissabte que ve. Y ya sabéis, escuchar música que abre la mente y sé que estáis vivos. Hasta luego. now fixed to see the homeless people pass out of the lawn. So this is where it happens, the power games and the crimes of loving for a piece of ass and the stars and stripes of corruption. Aquí fa un bon problema.